que sucedió después era un primer plano de su cara que comenzaba como con las orejas y empezaba a girar y se iba alejando y lo iba mostrando con el torso desnudo. Primerísimo. Esta vaina plano. En MTV en el año 2000 explotó de una forma que le descarriló la carrera por completo, porque él era músico. Pero el manager le dijo, ¿y si hacemos un video contigo desnudo? Usted es guapo. Y D'Angelo dijo, ¿yo? ¿Qué? ¿Cómo así desnudo? Y yo, sí, sin ropa. Y el man, no. ¿Por qué? ¿Por qué? La voz. Claro. Lo que sucedió después en las giras y lo que sucedió después de que Voodoo, fue el disco que salió en el 2000. Ese disco vendió como 5 o 6 millones de discos. 5 o 6 millones de copias. Era que el tipo se subía a una tarima y lo único que la gente quería que pasara era que se quitara la ropa. Claro. Entonces todo el mundo empezaba a decir, take it off, take it off. Así, mucha ropa. Claro. ¿Sí? Y se fritó. Ah, hombre. El man. Ah. Se fritó mal con esa vaina. Claro, es que muy sexualizado, o sea, todo. Exacto. Su carrera se sexualizó. Él no quería eso. Porque él no era eso. El man no era un sex symbol. El man era un músico. Mira, esta es la canción. Untitled. How does it feel? Se toma su tiempo. Ush. Ah. Hoy por hoy hay muchas voces nuevas que tienen mucha influencia de él. Por ejemplo, si lo escuchas, podría ser Daniel Caesar, podría ser Giveon. Tiene como ese mismo sonidito. Oh, es cierto. Espectacular. Sí. Daniel Caesar y Giveon le deben su carrera a D'Angelo. Totalmente. Porque es que, lo que te digo, cuando D'Angelo apareció, lo que había en el R&B era muy sintético, era bonito. Sí, sí, sí. Y estaba muy pegado, era Boyz II Men, Mariah Carey. Pero tú oyes la música que estaba saliendo en 1993, 94. No. Era muy pasado como por sintetizadores, sí, y esas cosas. Muy, muy y este rico. Man llega y dice, no, venga, volvamos al antro, volvamos al uy, no, qué talento, al circuito de la chunchulla, como le llaman en Estados Unidos. Y uno va a ver, y si no, okay. El famoso Chitlin Circuit. Es que el soul nace en lugares muy non santos, ¿no? En lugares muy impuros. No solamente en términos espirituales, es decir, el soul aparece como una combinación de música evangélica y música secular a mediados de la década de los 50 en todos los burdeles, en todos los prostíbulos, y además de esa impureza como ambiental, había muchas dificultades para grabar fielmente lo que estaba pasando ahí. Había mucha pobreza en la grabación. Entonces, lo que tú tienes originalmente en el mundo del soul y del funk es una cosa que en esa época lo llamaban gut bucket funk, que era un poco el gut bucket era una cubeta gigante que tenían, sí, en las carnicerías donde todas las entrañas y donde esas botaban todas las tripas. Ugh. De los animales. Y pues obviamente al funk de God Bucket se le llama así porque eran como las tripas, era música hecha con las tripas. Yeah. No necesariamente eso significaba que fuera buena música o que estuviera bien grabada. Entonces, ese funk siempre fue muy valorado por la crítica, hasta que ya se empezó a estilizar, a sofisticar, y empezaron a popularizarlo y a venderlo cuando aparecen Benny King y cuando aparecen los Temptations. Ya ese olor a tripas desaparece para darle paso a una necesidad imperante de esa música, y era vendérsela a la gente blanca. Claro. Entonces lo limpian, le quitan todo ese mugre, y ese proceso de pasteurización del funk avanza hasta que y se vuelve perfecto cuando Whitney Houston se vuelve famosa. Sí, claro. Whitney Houston es la estrella más pasteurizada de soul y de funk que existe, hasta que llega este man y dice: no, volvamos a hacer música imperfecta, volvamos a hacer música que no cumpla parámetros. Que en el documental, hay un documental sobre D'Angelo donde él está con el baterista de The Roots, de Questlove Thompson. Uh-huh. Y Questlove está diciéndole: bueno, ¿qué hago acá en la grabación del Voodoo? Y esta batería es Questlove. Y D'Angelo le dice: no, toque como si estuviera borracho. Le dijo: play like you're drunk. Le dice: ¿cómo así? Le dice: sí, o sea, olvídese el tempo, olvídese el ritmo. Y el man empieza como a tocar como a destiempo. Y el man le dice: así. Así es que hay que tocar sin reglas. Sintiendo. Sí, y Questlove decía: no hay nadie en la faz de la tierra que respetara más el ritmo y y las reglas de la melodía y de todo que D'Angelo. O sea, D'Angelo le faltó al respeto a todas las reglas que había en el funk y en el soul para encontrar su propio camino, y en ese propio camino encontró Untitled How Does It Feel, y How Does It Feel lo convierte en un momento en que toda la música está pasteurizada. En ese momento en que sale D'Angelo, están de número uno Britney Spears, los Backstreet Boys, NSYNC, y llega este man con esta canción, pero llega con un video también que acompaña mucho como ese, ¿cómo decirlo? Como esa evolución hacia una superestrella. Y el man hace la gira de Voodoo 3 años. Sí. Y después de esa gira, el man se desaparece. El man dice: no soy esta persona que ustedes están viendo. Yo no soy esta figura, este sex symbol. Se sumerge en la droga, en el alcohol, se accidenta. Ay, no. En el 2013 se accidenta en un automóvil y desaparece 15 años. ¿Hasta el 2017 fue? Sí, hasta el 2014. El 12 de diciembre de 2014 sí. Lanzó el tercer y último disco, que fue Black Messiah. Uh-huh. Con la banda que había sido su banda de siempre, ¿no? Que había sido una banda de más. ¿Bruta? Increíble, con el bajista Pino Palladino, que era el bajista John Mayer, uno de los bajistas de jazz más importantes de esta década, con Questlove Thompson, con Roy Hargrove en la trompeta. No, ese man no ha posteado nada. No, y entendible, pues claro. Qué dolor. No ha posteado nada. Y el regreso fue este disco, que es ya como la cima del... como del desorden y el funk. Este disco se llama Black Messiah. Este disco se ganó el Grammy a Mejor Álbum de R&B en el año 2015. Se ganó el Grammy a Mejor Canción de R&B en el año 2015 por Really Love. Y es una cosa muy bella. Es uno de los mejores discos que se han hecho en este siglo. Bueno, tenía que hacer esta breve observación. No, está bien, un homenaje a él. Rendirle un homenaje a este músico. Yo siempre digo que para hacerse a una idea de lo que D'Angelo significó en la música en los Estados Unidos, uno puede compararlo, como les digo, con, él tenía mucho de Prince. Muchísimo. Él tenía mucho de Ray Charles, mucho James Brown. Pero yo hice una comparación ayer, entendiendo que las comparaciones son odiosas y que podrían alienar en vez de acercar, pero para los públicos colombianos que ayer en cierta medida vieron en sus redes sociales que se había muerto este tipo y dijeron, ¿quién es este man? Lo hago la comparación corriendo el riesgo de alienar, pero buscando también acercar a estos públicos. Y es que D'Angelo fue al rhythm and blues estadounidense lo que Robbie Draco Rosso es al rock latino. Es una voz intelectual de música cuya influencia y sentimiento estaban poblados de jazz, de rock, de curiosidad, de dolor y de gozo, y le dieron sonido a unas pasiones muy oscuras y a unos excesos muy desbordantes de ese género, porque ese es el género donde habita el pop. Todo buen pop está hecho con base en R&B, aunque su álbum Voodoo y su canción Untitled cubren mucho de ternura, esa sensualidad. D'Angelo evitaba que esa melcocha de la que está hecho el pop cayera sobre su sensibilidad, y eso lo hizo una alternativa a un género de por sí lejano para estas tierras, por lo que su fama acá en este país es simplemente inexistente. D'Angelo tomó una decisión musical muy fuerte y fue hacer R&B diferente, lo cual implicó que en ese momento no tuviera éxitos de radio, y eso lo fue alejando de la fama que lo cubrió cuando Untitled se volvió un éxito de MTV. Esa ausencia de fama, combinada a una profunda sensación de insatisfacción en los placeres mundanos de la carne, hicieron que D'Angelo transformara el soul de cancioncitas románticas o cancioncitas de radio a obras completas y conceptuales de soul, cuyas tinieblas eran siempre, siempre lo más placentero de oír. Su disco Black Messiah, que estamos oyendo de fondo, con canciones como It Ain't That Easy, es, en mi opinión, como lo decía hace un rato, el vagabundo del neo soul moderno. Es una colección de torturas corporales hechas música y penumbras sónicas inspiradas en amores prohibidos y secretos de esos que pocas veces pasan en la vida de un humano normal. Pero D'Angelo no era normal, y por lo tanto su música tampoco. Es el mejor soul que se ha hecho este siglo. Lo que pasamos. Lo que te quería decir es que tú estás jodiéndome la vida. Ahí estaba Benson Boone con Sorry, I'm Here for Someone Else. Usted oye Las Mañanas en la X. Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema. Así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra. Pero la fibra de verdad, verdad, oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve, aplica en términos y condiciones. Vamos a hablar de sensualidad y sexualidad digitales. Ha llegado el momento que estábamos esperando. Sí. Digamos que muchos no van a estar de acuerdo, pero creo que era el camino natural, como en Jurassic Park, la vida se abre paso. A ver. Y ha llegado la sensualidad y el contenido para adultos a ChatGPT. No. Hey, wow. No. Ya sabemos cómo termina esto. ¿Cómo va a terminar? Como Hair. Mal, como Hair. Van a terminar mal. Ya las películas lo han predicho. Pero sí, no. No, esto va a terminar mal. No hay forma de que termine bien. Yo no lo veo mal. ¿Por qué le tienes tanta...? Porque la gente está sola. Cada vez estamos más solos. Cada vez tenemos menos interacción social. Y vamos a terminar enamorados de una inteligencia artificial que no existe, y eso va a aumentar nuestra psicosis. Pero existen nuestros corazones y en nuestra mente, Camila, y pero nos por acompañará. Eso va a salir, porque es que el ser humano es un animal y necesita esto, contacto, despojar. Necesita la carne. Necesita la carne. Eso, la interacción. El transporte físico. Y cuando no lo tenga, va a salir muy mal todo. Pues la noticia es que Sam Altman dijo que entonces ahora sí van a trabajar en eso. Exacto. A medida que implementamos la restricción de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de tratar a los usuarios adultos como adultos, permitiremos aún más como contenido erótico, ay, no. La palabra erótico, para adultos verificados, para que usted pueda disfrutar de estas lides. Tiene que ser un adulto verificado, no sería la única empresa en pensar en esto. Igual Elon Musk está también apostando por modelos de anime en 3D, recordemos, con Grok. Así que va a ser esto, se va a convertir en una herramienta restrictiva para tener cuidado con los problemas de salud mental, lo cual lo hace menos útil y agradable para los usuarios. O sea, es como van a tomar ciertos parámetros que lleve a buen puerto esta relación erótica entre el adulto y la inteligencia artificial. Yo tengo dos preguntas. La primera, eso de adulto verificado, ay, todos sabemos que eso no funciona, que eso no existe y que los adolescentes y los niños van a entrar derechito allá. O sea, ya primer error que veo ahí, ¿cómo logra usted filtrar esos adultos verificados? Imposible. Eso sí es verdad. Imposible. O sea, ya se va a abrir un mundo a niños, adolescentes que no necesitan y no deberían estar ahí, primero. Y segundo, el contenido erótico siempre ha tenido un ¿cómo se dice eso? Como un bloqueo, evidentemente, porque no todo el mundo está bien para recibir cierto contenido erótico. Okay, eso daña la psiquis, ¿no? Y que ahora ya tengamos tan amplio este catálogo erótico, porque es que ya tenemos acceso a todo. Antes era una revista y eso que tocaba escondía alguien uno. Y uno la encontraba de pronto de un primo y uno la veía 5 minutos y nunca más, y se mantenía escondido y no entrábamos a los canales porque estaban obviamente todos cancelados, o en los 2000 que aparecían ciertas imágenes borrosas y eran cuestión de segundos. Ahora tenemos todo a nuestras manos, ¿no? Me parece complicado. Sí, es difícil. A mí lo que me asombra es la codicia de OpenAI. O sea, a mí más que... Tienen todo. Sí. Todo, todo. Desde el conocimiento, la información, el diseño, la creación, ahora esto. Ahora tan incoherentes. Porque están hablando de salud mental, de que ya están haciendo tantas cosas y... No les importa nada. Y supuestamente están leyendo esto, educando o dándole estos parámetros a la inteligencia artificial que para que esté lista, si en algún momento en esta charla erótica sale algún raye de la persona, del humano, pueda entrar a asesorar. No. Y a guiar por el camino de la salud mental a esa persona. Entonces, digamos, en cierto modo, y entendiendo que la industria de la pornografía es también uno de los males más grandes del siglo XX y XXI, como industria, no como manifestación cultural, sino como industria. Lo que me asombra es que les importe un cero. Pito, sí. Completamente nada. Decir, vamos a destruir esta industria también. Se estaba pensando ayer, o sea, cuando vi la noticia, cómo están esos portales. No, pues es que imagínate. No, es que imagínate esa vaina, o sea, tener tu propio sex slave. Tu canal propio vivido ya, por ti. Y que además lo controlas. Ahora míralo desde el otro lado. La forma como está avanzando aceleradamente la inteligencia artificial proyecta la posibilidad de que el tráfico de humanos se acabe. Claro. O sea, si lo miras desde el otro lado, dices, ya no tienes que pagar por sexo. Ya no, y ese mercado se va a acabar, bueno, porque ellos lo van a acabar, porque ellos quieren esa plata. Claro. O sea, no les interesa, a ellos no les interesa, perdón, pues ellos quieren quedarse con todo, con toda la mano de obra y con toda, con todo el trabajo, con el trabajo duro, con el trabajo fácil, mientras sea humano, ellos la proyección de Sam Altman, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, es quedarse con la plata de todo el mundo. Es eso, es como, ¿por qué le estamos pagando salud a toda esta gente? Y complacer al humano es lo que más da plata. Lo claro, que pagas por sentir satisfacción. Y además de eso es una buena idea comercial, como dice Alejo, porque es como que cuando tú empujas a alguien por el barranco y luego le dices, ¡ay, ven, te ayudo! Claro. Es como, ya está creando una situación muy compleja para el ser humano y luego va a ser como, ven, te ayudo para que salgas de la adicción al, no sé, al cibersexo. Seguro va a sacar a una de ahí va a venir. Yo ayer estaba leyendo un informe que dice que los entry-level jobs en Estados Unidos, ¿cómo se puede traducir entry-level jobs? Los trabajos de... los pequeños trabajos, los trabajos de las prácticas... Ok, a ver, sí, voy a hacer la traducción exacta. Entry-level. ¿Pasantías? Las pasantías se han reducido en 2025 en un 13%. Un montón. Porque ya no necesitas practicantes. Alejandro. Ya no necesitas humanos para entrenar. ¿Qué hora esto? Ya tú entrenas una inteligencia artificial y ella hace todo. Sí, empleos para principiantes, me empleos dice. Para principiantes. O trabajos de nivel inicial. Sí, sí. Esto lo encontré, lo guardé. ¿En dónde? Podría ser prácticas. Sí, las prácticas, las pasantías. Exacto. Si ustedes pasante de la vida, ya no va a ser necesario porque la inteligencia artificial lo está reemplazando. Todo. Sí, el Centro de Investigaciones, el Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew publicó este fin de semana un estudio que estuvo muy comentado entre los analistas de tecnología en YouTube porque dice que se redujo en un 13% la fuerza laboral inicial, la fuerza laboral de prácticas, de puestos rasos, porque... porque las empresas han encontrado cómo reemplazar a esos cargos iniciales. y si lo miras desde esa perspectiva monetaria y desde esa perspectiva empresarial, emplear a alguien cuesta mucho dinero, mucho dinero. Un dinero que ellos finalmente están diciendo, ¿por qué lo estamos compartiendo? Sí. ¿Nosotros por qué estamos haciendo esto? ¿Esta obra benéfica? Y ahora... Sí, ¿qué gano con esto? Y ahora, o sea, me parece contradictorio, pero al tiempo fascinante esta idea de que ni siquiera la industria del cine para adultos la respetan, o sea... Por eso. O sea, dicen... ¡Quite de ahí! ¡Suerte! Ahora, uno prefiere... Claro. Lo propio y lo diseñado por uno. Claro. Lo que uno ve en 7 minutos en un video corto para no tener que pagar el video largo. Ya tienes ahí al tuyo. Y se prefiere pagar ser un usuario verificado. Lo que se paga para una página con terceros, lo pagas para ti como protagonista. Estas son Mañanas de la X, vamos a hablar de discos importantes del siglo XXI, Cami. Así es, el mayor número de álbums vendidos en una sola semana. Ah, muy bien. Digamos en la era moderna, desde el 2000. Ok. Con 1.319 millones. Oops, I Did It Again, es Britney Spears. Oops, I Did It Again es el comienzo de un especial que hacemos hoy sobre los discos más vendidos del milenio. Britney Spears en Mañanas de la X-103.9. Hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo. Porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, vamos también a hablar de canciones que conocimos por MTV. Porque al comienzo de esta semana, de hecho al final de la pasada, supimos que MTV va a cerrar operaciones en Inglaterra y muy seguramente es el comienzo del fin de una marca que lleva muchas décadas representando la innovación y la evolución de la música a través de los medios de comunicación. Entonces seguiremos hablando con ustedes también en arroba la X más música esta semana de cuáles son las canciones que ustedes descubrieron por MTV. ¿Han dicho algo por ahí? ¿Hay alguna canción? Sí, Ise Fontalvo dice, las primeras que escuché fue la de Stan, Eminem con Dido. Stan. ¡Qué gran video! Y qué gran historia, sí, qué gran todo, la voz de Dido, todo muy bien hecho. El video era increíble, ella embarazada. Claro. Claro. Man en el carro. That's my girlfriend screaming in the trunk. Uf, no, qué no, no. Qué gran video. Sí, es una gran canción. Aquí está, canciones que se han descubierto a través de MTV. Stan, Eminem con el sample de Dido. Say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Damn. Stan, Eminem. Canciones importantes de los 2000, los discos que más vendieron en esa década, hoy en Mañanas de la X 103.9, al igual que las canciones que ustedes descubrieron a través de MTV, esa era una de ellas. Estas son las mañanas. 20 pilas, oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow, aplica ya en la X, son las 8:49. Ahí estaba Sabrina Carpenter con Tears en Mañanas de la X. Imagina una noche mágica con saxofón y piano a ritmo de jazz y blues. El Teatro Unisabana te invita a disfrutar la banda mexicana El Club del Algodón el 18 de octubre en la Universidad de la Sabana Chía. Vive la cultura con música y gastronomía. No te lo pierdas, compra tus entradas en tu boleta. Más información en www.unisabana.edu.co. Hoy estamos hablando de varias cosas. Hoy estamos hablando de discos muy vendedores en el siglo XXI. Estamos hablando también de canciones que usted descubrió por MTV. Estamos también hablando de la muerte de D'Angelo a sus 51 años de edad. Un artista responsable por haber regresado a las raíces del R&B y del soul en 1995 con su álbum Brown Sugar, posteriormente en el 2000 con su disco Voodoo y en 2015 con su álbum Black Messiah, el tercer larga duración de una estrella que transformó absolutamente todo en el R&B. Y aquí está con una gran canción de ese álbum, The Black Messiah, un poema en realidad. Está hecho a ritmo de poesía, porque además de ser un gran arreglista, era un gran poeta. Y esta canción se llama Betray My Heart. As the day must have its sun, and the night must have its moon. Sugar.